espejo de sol a sol y no me da. El mes se alarga y el dinero no está. Sube el arroz, sube el alquiler, sube la vida y yo sigo igual que ayer. Prometieron progreso y estabilidad, pero en mi mesa hay pura necesidad. No es que no ahorres, es que ya no alcanza. La cuenta es clara, el sueldo no alcanza. Cada recibo es una amenaza más. Facturas que llegan sin preguntar. Me duele el cuerpo, me pesa la fe. Pero el salario no quiere crecer. No hablo de lujos ni de aparentar. Hablo de dignidad para respirar. De no vivir con miedo y esperanza. De no escuchar otra vez, no alcanza. Sol a sol y no me da. El mes se alarga y el dinero no está. Sube el arroz, sube el alquiler, sube la vida y yo sigo igual que ayer. Prometieron progreso y estabilidad, pero en mi mesa hay pura necesidad. No es que no ahorres, es que ya no alcanza. La cuenta es clara, el sueldo no alcanza. Cada recibo es una amenaza más. Facturas que llegan sin preguntar. Me duele el cuerpo, me pesa la fe. Pero el salario no quiere crecer. No hablo de lujos ni de aparentar. Hablo de dignidad para respirar. De no vivir con miedo y esperanza. De no escuchar otra vez, no alcanza.